Estamos de vuelta ya en La Rayuela. Qué alegría recibirle a nuestra amiga, compañera, pues María José Carrera. Ella es una periodista ecuatoriana, escritora, una poeta reconocida. Ahora mismo acaba de ser incluida su poesía en una antología mundial, ¿no? Eso significa realmente que el trabajo de María José está ya realmente en otra estatura. Mil gracias, María José, por estar con nosotros esta mañana. Bienvenida. Conozco que en alguna etapa de tu vida pudiste vivías en Australia. Y en estos días creo que es un tema recurrente la cuestión de los incendios, que aparentemente podemos decir, no, pero está tan lejos, y nosotros que tenemos que hablar de esto, ¿no? En lo personal creo todo lo contrario. Yo además, si hemos puesto un poco de atención, este tipo de desastres naturales se están dando alrededor del mundo y es una desgracia para la humanidad, aunque no lo queramos entender así. Entonces, pues esta invitación es precisamente, te queremos escuchar sobre tu vivencia, sobre qué piensas de lo que está pasando. Hay una cantidad gigantesca, el número de animales que han realmente que han muerto víctimas de estos incendios es realmente sorprendente. Nuevamente, bienvenido, un abrazo, siempre es tu casa. Buenos días, Bochita, muchas gracias por la invitación. A todos que nos escuchan, un saludo grande. Pues sí, qué gusto estar de nuevo con ustedes, poder hablar un poco de este tema que es muy importante, que ahora está trascendiendo y que nos tiene a todos sorprendidos y más bien preocupados. Como usted cuenta, bueno, tuve la oportunidad de estar en Australia hace unos 4 años más o menos. No vivía allá precisamente, estuve más o menos un poco más de un mes dándome una vuelta por ahí con mi familia, pero tuve la oportunidad de recorrer este hermoso país que tiene una gran biodiversidad, que es muy famoso por esto precisamente, porque no sé si usted va por la ciudad, no es como aquí que ve unos pajaritos tal vez por ahí volando. Allá tiene los animales muy cerca. Es como tan, la gente cuida tanto de sus animales, de la naturaleza, que no tienen miedo de estar cerca de los hogares, de las universidades. Entonces uno se encuentra en cualquier parte con los animales, así muy cerca. Entonces me da mucha pena también que ahora, justamente lo que está pasando con los incendios, que ya han consumido más de 7 millones de hectáreas, que es muchísimo, es dimensión de terreno. También ya han muerto como 500 millones de animales, entre anfibios, aves, mamíferos e insectos, que todo es parte del ecosistema. No podemos creer que un insecto es menos importante que otros animales más grandes, porque también tienen su contribución en la parte de la naturaleza y hacen su parte importante también para la regeneración de la tierra y todo esto. Ahora que ha pasado con los incendios, entonces se espera que la tierra se pueda regenerar más adelante, porque también son pérdidas vegetales muy, muy grandes. ¿Qué más puedo contar sobre esto? Como una visión periodística, porque no soy experta en tema de desastres naturales ni de biología, pero como periodista puedo mencionar que, bueno, no es el único caso que está pasando ahora en tema de desastres naturales en el mundo, sino que también están ahora las inundaciones en Indonesia, por ejemplo, que ya han cobrado como 70 vidas desde diciembre que han empezado las inundaciones. Es incluso más gente fallecida que en Australia, que son 24 los registrados, claro, aparte de los desaparecidos. Pero esta magnitud de personas que mueren a causa de los desastres naturales ya nos da una pauta de decir qué está pasando. ¿Qué está pasando con el cambio climático? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué estamos haciendo mal y por qué se dan estos problemas, estas problemáticas justamente? En esta semana en La Rayuela hemos seleccionado precisamente este tema como un hilo conductor toda la semana, porque consideramos que, si bien es cierto, la Organización Mundial de la Salud, la ONU, la UNESCO, en fin, todo el mundo está planteando campañas, no ahora, desde hace algunos años, en favor del planeta, ¿no es cierto? Hemos hablado del calentamiento global, hemos hablado de que el ser humano realmente se ha vuelto un depredador y que todo lo que está sucediendo ahora es producto de nuestra conducta. Sin embargo, de ello como que no asimilamos el todo esto, no sentimos como que no fuera tan cierto, ¿no? En lo cotidiano escuchamos esto, seguimos usando lo que no debemos usar. En ese caso, ¿cuál es tu posición frente a esto? Sabemos que plástico, sabemos que inclusive pues muchas de los hay toneladas de basura en mares, no vayamos tan lejos, no vayamos a los mares, en las ciudades. Cada vez la basura desborda sus botes, ¿no? Bueno, sobre esto sí, digamos que existen muchos acuerdos a nivel nacional e internacional, ya que tratan de reducir los gases de efecto invernadero, la contaminación, el uso de plásticos de una sola vida, tal vez arrojar basura. Todos estos temas se han tratado ya en varias reuniones que se hacen a nivel internacional, pero no estamos viendo cambios reales. Lo que pasa es que se dicen muchas cosas, se plantean muchas cosas, se propone demasiado, pero no se están haciendo ya acciones reales. Entonces, por ejemplo, China, que es uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero, por su gran industria, obviamente, ha sido como ya increpado a que reduzca de manera significativa esto, porque está afectando digamos de manera directa, porque es uno de los principales. Pero aún así ellos se han negado a hacerlo. ¿Por qué? Porque esto significaría que ellos bajen su productividad, su producción y su economía. Entonces, ellos más bien están pensando en la parte económica, en la parte de la producción, y se olvidan del cambio climático. Supongo que piensan que tenemos otra tierra, otro planeta donde huir luego, pero no le están tomando mucha atención. Y esto pasa también con otros países, que sí, se ponen metas a largo plazo de reducir los gases de efecto invernadero y la contaminación en general, pero a largo plazo no llegamos a nada. Las cosas ya están pasando ahora, entonces a largo plazo no vamos a lograr apagar los incendios que están hoy mismo en Australia, ni parar la inundación que está allá en Indonesia y todos los otros desastres naturales que hemos visto ya que suceden hoy en día, en el presente. Entonces, metas a largo plazo sí pueden funcionar tal vez para luego, pero necesitamos cambios reales, cambios inmediatos y también desde pequeñas acciones que nosotros hagamos. No se trata solamente de pedir a nuestros gobiernos, a las autoridades que hagan cosas, demandarles, exigirles, sino nosotros también poner de parte. Porque si yo les digo que mi presidente o mi representante no hace tal y tal otra cosa, pero yo arrojo basura, pero yo utilizo más plásticos de los necesarios, pero yo desperdicio alimentos, agua, consumo más agua, ajá, exactamente. Todo esto va dañando, va sumando, ¿no? Porque es no solamente seré yo, será otra persona, mi vecino, mi amigo, mi papá, mi mamá, gente cercana, y todo esto se hace un círculo vicioso, una cadena muy grande, ¿no? Lo que acabas de señalar es tan cierto, y creo que quienes nos escuchan coincidirán con eso. Es increíble, entre comillas, pero hasta estos, ya estamos en el año 2020, y se puede escuchar esto de, no, pero yo pago mi planilla de agua. No, señor, señora, ya sabemos que usted paga su planilla de agua. No, es un problema de un pago de planillas, no es un problema de dinero. Es un problema de hacer conciencia, ¿no? Y de educarnos. Yo voy a decir y voy a seguir insistiendo en esto desde la Rayuela, porque hace un momento decía María José, no es un problema de gobiernos, no es un problema de, yo diría inclusive de leyes, es un problema individual, es un problema que viene desde la familia. Si usted, mamá, papá, abuelos, en fin, quienes estamos encargados de educar a los más pequeños, no lo hacemos, ¿quién va a educar? Estamos equivocados cuando pensamos que a los chicos se les manda a la escuela y no, la escuela sirve para matemáticas, para hacer inglés, para lo que, la casa, el hogar, la familia, ¿cuál es el ejemplo? ¿Cuál es la compañía que hacemos a los chicos? Entonces, no, pues para eso está el señor de allá, que barra, no, mientras menos basura no tengamos alrededor nuestro, eso es salud, eso es mejorar nuestra condición de vida, ¿no? Precisamente los papás, los hogares, es el núcleo de donde tiene que partir ya todas estas buenas costumbres, estos hábitos de reciclaje, estos hábitos de no tanto consumismo, también de no contaminar. Todo esto es muy importante, porque si uno va a la calle, no sé, yo camino mucho, me gusta mucho caminar, Pero claro, hay mucha gente usando vehículos que van con una sola persona, gente que arroja basura, niños, jóvenes, adultos, todos en general. No hay mucha gente que ponga el ejemplo. Entonces, el problema está ahí, que no estamos haciendo las cosas por cuidar el medio ambiente desde nuestro lugar, digamos, sino que estamos esperando que alguien más lo haga, como Bachita dice. Sí, arrojo el papel, la basura, pero espero que el trabajador de la limpieza lo limpie. No, pero mientras menos basura produzcamos, más limpio va a estar el medio ambiente. Entonces hay que también ir sopesando esas cosas. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte, no solamente va desde las autoridades, las leyes, las políticas públicas, que como decimos, sí pueden ser una meta a largo plazo, porque los gobiernos tampoco pueden establecer como normas muy muy fuertes, porque eso también afecta a la productividad y otros temas que en general a todos nos afectan. Pero si nosotros vamos haciendo ya cosas desde nuestro propio hogar, desde nuestro propio lugar, entonces ya podemos ver cambios. Por ejemplo, he visto últimamente como tendencias en redes sociales, en internet, que se han juntado buzos para recoger basura debajo del mar, que me parece una gran iniciativa, porque ellos que trabajan ahí ven de primera mano toda la contaminación que hay en los océanos. Y entonces ya esto está cambiando mucho el sistema de vida debajo del océano, porque ya entonces mueren animales que consumen esta basura, estos contaminantes, ya no tienen el mismo ecosistema limpio, los corales, todo esto se va destruyendo. Entonces se va alterando mucho el ecosistema marino. Y también, bueno, vi otra campaña que se está haciendo y que se propone que sea tendencia, pero no he visto en realidad que se haga tendencia como otras cosas que son un poco más superficiales. Que algunos chicos en algunos países salían a limpiar una zona. Entonces elegían una zona que tenía mucha basura y hacían como tendencia, campaña, que se vaya a limpiar este lugar. Entonces tomaban fotos del antes, cómo estaba la basura acumulada, y el después, cuando ellos ya habían limpiado y sacado como costales, fundas enormes de basura, y ya estaba limpio el lugar. Entonces realmente da gusto ver que hay gente que sí lo hace, gente que sí Por tiene la supuesto. iniciativa de limpiar y de ayudar. Ahora, si vamos un poquito más allá, lo que tú dices ciertamente incentiva, ¿no? A seguir creyendo en los seres humanos, digo yo, pero también podríamos utilizar la misma energía de esas personas que están limpiando la basura bajo el mar, en las playas, para otra actividad igualmente productiva, ¿no? Entonces, nosotros vamos a insistir desde este espacio, amigas, amigos, con una única, el único afán de provocar realmente un espacio de reflexión para estos temas, un espacio donde nos demos cuenta que este año podemos hacer un año diferente, ¿no? Un año positivo, un año más amable para todos, para todas. Porque ese es otro asunto, ¿no? Estamos muy enojados, muy asustados, llenos de miedos, de violencia. Todos los días estamos realmente con, ¿qué les digo?, con tanto impacto. Los medios de comunicación nos bombardean con mil cosas. ¿Qué les parece a ustedes? Tratemos de bajar el tono, tratemos de buscar formas de convivencia más saludables. Eso nos va a ayudar a nuestra salud, a nuestra prosperidad, a crear cosas, a escribir cosas mejores, a cantar con más fuerza, a desechar el miedo de nuestras vidas. Digo yo, quiero agradecer a María José, yo sé que está ahora más ocupada que nunca. Ella tuvo un paso realmente exitoso por nuestra radio. Un programa de un segmento de poesía que fue muy celebrado, que es muy celebrado hasta ahora, con mucha responsabilidad, con mucho rigor, con mucha seriedad. En lo personal se lo agradezco profundamente, respeto, admiro el trabajo de María José, le admiro a ella como mujer. Quiero agradecerle su presencia acá en La Rayuela. Mi abrazo siempre, mi respeto, María José, para ti, mi cariño. Y pues sigamos en estas luchas que para muchos a lo mejor son medias locas, ¿no? Medias, ¿qué diré yo? Utópicas, no importa. El día que ya dejemos de soñar, no, estamos muertos, sencillamente. Así es que tenemos largo camino. Muchas gracias. Muchas gracias, Bachita, igual por el espacio y por sus palabras tan generosas siempre, por todo el cariño. También quiero felicitarle a usted por su programa, por la Rayuela, por dar este mensaje a la gente, porque puede ser este un medio, nosotros también podemos hacer nuestra parte desde los medios y llegar a más gente, llegar a los oídos de la gente y al corazón de la gente, para que puedan tomar ciertas actitudes, ciertos cambios que ya puedan ayudar a cuidar el medio ambiente, como estamos hablando ahora justamente de este tema, de los desastres naturales, la contaminación, todo eso. Entonces nosotros podemos poner nuestro granito de arena, y qué bueno que se motive, se incentive desde aquí, desde la radio, a que la gente lo haga. Entonces, igual si ustedes tienen aportes, ideas, campañas, cualquier cosa, eso va sumando, y sería bueno que también aquí se puedan proponer cosas con los oyentes, ¿no? Entonces que ellos también se sumen, ustedes súmense a estas buenas iniciativas, a estas buenas obras, y hagamos nuestra parte. Muchas gracias también por el tema del trabajo que yo he realizado aquí en Radio Casa de la Cultura. Ahora vamos justamente a reprisar este programa del Poesía en Radio, que se llamaba Verso tras Verso. Se va a reprisar para ya quienes lo han escuchado, para quienes todavía no lo han escuchado. Entonces ahora es su oportunidad. Está en la FM, en la 100.9 FM de Radio de Casa de la Cultura. Entonces pueden escucharlo ahí en la mañana, en la tarde, en la noche, y para que ustedes también se llenen un poco más de poesía, de buenas vibras. Y como dice Bachita, quitémonos como esas cosas malas, ese peso, esa rabia, y hagamos que el día fluya bien, que las energías vayan bien, y eso en verdad que nos limpie. Cuando uno hace las cosas bien, entonces uno se siente realmente exitoso al fin del día. María José Carrera, periodista ecuatoriana, escritora, estuvo con nosotros esta mañana aquí en La Rayuela.